la cierva anhela las corrientes de agua. Así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras mis enemigos me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza. Como marchaba en medio de un pueblo en fiesta, porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él es tu salvación, Él es tu Dios, Él es tu Dios. Espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca, por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste, oprimido por mis enemigos. Se me rompen los huesos de escuchar todo el día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor. Dame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hasta tu monte santo. Entonces podré cantar un canto de alegría con mi guitarra. Porque te abates, alma mía, porque tú gimes dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él es tu salvación. En Dios. espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo.